Limeña, por supuesto. Toma tu cholito. Morenita, ya me voy a retirar. Morenita, ya me voy a retirar. Ay, ay, ay, a vivir como ermita. Mazamorrera y salerosa, que hay que acomodarse para con todo el alma bailar la resbalosa. ¡Ay, ay, ay, qué bueno! Eso, eso, toma, toma, dale. Yo no voy al plato si no vienes tú, con tu traje blanco, saca tu polquita. El jardín de Panamá.